Ha llovido mucho desde que te conocí. Risas no he tenido desde que me fui de ti. Puede que tu boca no guarde mi sabor, pero en tu memoria hay algo de mi amor. Que en tu puerta se abra el amor. Y desde rodillas el retorno.